Gracias por poner nuestra piel. Gracias por estar con nosotros cuando hemos necesitado. Gracias por estar con las causas justas. Porque nosotros de verdad nos sentimos arropados. Gracias al pueblo español que siempre ha estado ahí y que nos ha dado apoyo para poder seguir en esta lucha que está larga y que es injusta. Muchas gracias. No tenemos palabras para agradecer a vosotros a poner en nuestra piel, ver lo que ven diariamente los saharauis en la situación que estamos viviendo. No tenemos palabras para describirlo, la verdad. El nombre mío, el nombre de todas las saharauis, de todos los saharauis. Es una cosa que no tenemos palabras para describirlo. Y tenéis hermanos para el resto de la vida. Eso es verdad.